Y eso está muy bien. Hay muchísimos ejemplos de esta preocupación. Por ejemplo, en la segunda de Corintios dice San Pablo: y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias, todas esas iglesias que él iba fundando. De ahí todas las cartas pastorales a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses. Cartas pastorales donde él cuidaba, se preocupaba por las situaciones de cada una de esas iglesias. Y por supuesto, cada uno de nosotros en nuestro estado de vida nos ocupamos de nuestra familia, de nuestro trabajo, de las cosas cotidianas. Los padres se ocupan de su comunidad, de la vida espiritual. Todos tenemos una ocupación, preocupación, ocuparnos antes de cosas legítimas. Pero Jesús se refiere a otra cosa, a lo que se llama la preocupación dañina o ilegítima. ¿Y qué es? Ocuparse de hechos inciertos que podrían suceder o que están fuera de nuestro control. U ocuparse en forma excesiva por las cosas más allá de la necesidad legítima. Hay cosas que nos preocupan, que no nos están ocurriendo, pero que pensamos que podrían suceder. Y cuando Jesús en este pasaje habla de la comida, del vestido, de todas las cosas que necesitamos material, es como una acepción mucho más amplia. Todas las cosas que se refieren a nuestra vida, la salud, la familia, el trabajo, y todas nuestras relaciones en este mundo. ¿Y qué pasa con esta preocupación? ¿Por qué es mala? ¿Por qué es perniciosa? ¿Por qué Jesús no quiere advertir? Porque tiene efectos muy desastrosos en general sobre las personas y en particular sobre los creyentes. Enseguida vamos a verlo. Pero antes hay algo importante que tenemos que meditar y tener presente. ¿De dónde surge esta preocupación dañina, ilegítima? Claramente el Señor, no solo en este pasaje, sino en muchos otros, nos vamos a quedar con este, ustedes en las hojitas tienen otras ampliaciones, otras palabras, por eso les vuelvo a decir, les recomiendo que después las lean. Yo digo lo básico, como tener el esquema, pero la hojita las amplía mucho. La preocupación tiene un origen netamente diabólico, es una tentación de Satanás. Y Jesús lo explica al principio de este pasaje. Dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Y dinero está con mayúscula, está personificado. En el original griego, que no se traduce, se traduce por dinero, con mayúscula, personificado, dice, no se puede servir a Dios y a Mamón o Mamoná, que en ese momento era, el momento que Jesús habla de esto, era un ídolo que personificaba el afán por las cosas materiales, por la riqueza, por la avaricia. Y que luego la iglesia, los primeros padres, tomaron claramente como la figura o de Satanás o de algún demonio, que es el que trata de impulsar, de tentar con todo el tema de la avaricia, de la búsqueda de las cosas materiales. Y esto, aunque muchas veces no se repara, es una de las tentaciones más difundidas y más eficaces que tiene el demonio. En todos, creyentes y no creyentes. Llega a todos, pero así como escondido. Uno por ahí no advierte que es así. Jesús es muy claro en esta palabra que leímos. La preocupación surge de las personas que tienen poca fe. Son los paganos los que se preocupan por estas cosas, dice Jesús. Nos está diciendo, ¿te preocupás? Sos una persona de poca fe. De hecho, la vida donde hay mucha preocupación implica una falta de fe pequeña, claramente. Ahora lo vamos a ir entendiendo. Ay, estoy preocupado, ¿ahora qué hago? No tengo fe. No. Vamos a tener otra preocupación más. No, no. No. Vamos despacito, porque a veces uno dice, ay, de pronto, no, ¿cómo puede ser? Estoy preocupado, no tengo fe. No, pero sí es un termómetro, diríamos. Y vamos a ver por qué, porque hay efectos muy nocivos, muy duros En nuestra vida, sobre todo para los creyentes, que nos enseña Jesús. Todo el Nuevo Testamento habla en muchísimos pasajes Jesús y en las cartas pastorales sobre la preocupación. En Mateo 13, ¿qué dice Jesús explicando la parábola del sembrador? Dice, el que recibe la semilla entre espinas, ¿se acuerda? Cae en tierra buena, entre las piedras, en espinas y demás. El que recibe la semilla entre las espinas es el hombre que escucha la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Primera consecuencia, clarísima, que enseña el Señor. La preocupación sofoca la acción de Dios. No nos deja escuchar su palabra. Es como esas espinas que nos rodean, y cuando nuestra fe es pequeña la ahoga, no la deja crecer. Vamos a ver enseguida también por qué. Y también en este pasaje de Mateo es muy interesante cómo aquí, hablando de la semilla, une el Señor estas dos cosas que también une en Mateo 6. Dice, las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Ese Dios dinero, el Dios mamón, ahoga la palabra, no nos deja que crezca, que dé frutos en nosotros. También tenemos el pasaje conocido de Lucas, del encuentro de Jesús con Marta y María, con las hermanas de Lázaro, donde María está a los pies del Señor y Marta anda ahí corriendo, haciendo muchas cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Le respondió el Señor a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Gran polémica a lo largo de toda la historia de la Iglesia, este pasaje habla de los contemplativos, de los activos. Ah, entonces está mal si yo me ocupo de las cosas. No, está mal si solo te ocupas de las cosas y no haces otra cosa, porque te aleja de la escucha del Señor, de estar a sus pies en ese momento. Ese es el sentido profundo. Y como dice el Señor, es la mejor parte, nadie podrá quitártela, todo lo que recibiste estando a los pies del Señor. Nos aleja de la escucha del Señor. En general, entonces, lo vemos acá. ¿Qué nos hace? ¿Qué efectos tiene la preocupación? No veo acá. Genera inquietud, angustia, temor, depresión. Aunque se basa no en lo que nos ocurre, sino en lo que podrá pasar. No nos deja vivir, disfrutar el hoy, lo que tenemos, ¿no? Esto es el sentido general. No estamos todavía entrando en el aspecto espiritual. Y hoy tengo trabajo, y mañana qué va a pasar, y las elecciones, y el dólar, y las elecciones, y qué pasa si la empresa... Si... Pero hoy tenés trabajo, sí. Ah, pero mañana no sé. Y uy, me hizo unos estudios, uy, si me da algo malo, ¿qué voy a hacer? Pero ya sabés que te da, no. Y entonces, preocupación, y vienen por tantas cosas. Si mi familia, mi hijo, mi hija, andan en malas compañías, uy, si caen la droga. Sí, pero por ahora no. Entonces, son todas preocupaciones por lo que puede pasar. Porque cuando vivimos algo, ya no nos preocupamos, lo sufrimos, tenemos que luchar. Si ya me está pasando, ya no hay preocupación. ¿De qué me voy a preocupar si lo estoy viviendo? La preocupación es algo que todavía no me pasó y que, según mis ideas, puede ser o más o menos inminente, más o menos cierto. No nos deja disfrutar de lo que tenemos hoy, poco o mucho. No nos permite vivir viviendo preocupados. No nos deja vivir. Es muy importante disfrutar lo que tenemos. Dice que en una oportunidad se encuentran dos señoras, dos amigas, que hace un tiempo que no se veían. Empiezan a charlar, esto, que lo otro, cómo estás, cómo te van las cosas. Y entonces una le pregunta, bueno, ¿cómo te sentís? Y le dice, ay, estoy muy preocupada, muy preocupada. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? No, dice, vos sabés que mi marido es gerente en una empresa importante, tiene un buen sueldo, Y ahora nos enteramos que el jefe de él se va, se jubila, se va de la empresa y tiene que nombrar a su reemplazante. Y mi marido hace muchos años que está, tiene mucha capacidad, tendría que ser de él el puesto. Pero bueno, siempre puede caer un paracaidista, alguien recomendado por un director. Y bueno, y nosotros realmente necesitaríamos, sería un muy buen aumento de sueldo. Y dice, pues yo estoy muy preocupado, muy preocupado. Muy bien, seguían a charlar, se van. Después de unos meses se vuelven a encontrar, empiezan a charlar. Y entonces la amiga se acuerda y le dice, ay, decime, ¿qué pasó con ese tema de tu marido que te preocupaba? Ah, todo muy bien. Lo nombraron finalmente a él. Tiene mucho mejor sueldo, una mejor posición. Podemos hacer muchas cosas, cambiamos los chicos de colegio, estamos pensando en remodelar nuestra casa, etc. Ah, qué bien, qué bueno, te felicito. ¿Y cómo te sentís? Ah, estoy muy preocupado. Muy preocupado. Dice, ¿por qué? Pero si lo que te preocupaba, ya está todo resuelto. No, dice, te voy a explicar por qué estoy tan preocupada. Resulta que mi marido, por el puesto que tiene ahora, le pusieron una secretaria privada. Una chica joven, muy preparada, muy mona. Y tengo miedo que se enamore de ella y me deje. Por eso estoy tan preocupada, tan preocupada. Puede convertirse hasta casi en una enfermedad la preocupación. Uno se aferra a una preocupación. Cuando esa preocupación pasa, se resolvió, desapareció, es como que tenemos que encontrar otra, ¿eh? Como le pasaba a esta mujer. Y es tentación, todo es tentación para que no vivamos bien, para que vivamos mal. Entonces, esta tentación, vamos viendo cómo, qué efectos graves tiene en los creyentes, en nosotros. En el mundo ya sabemos, no nos deja vivir, pero ¿qué pasa en nosotros? Y no solo vivimos mal por las cosas del mundo, sino pasa algo muy especial. Cuando tenemos preocupaciones, ¿qué hacemos? Oramos y pedimos por esas preocupaciones, ¿o no? Está muy bien. Pero como dice acá, en la oración se termina pidiendo casi exclusivamente por lo que nos preocupa, que es la añadidura que Dios nos quiere dar en su providencia siempre que buscamos su reino y su justicia. Es la palabra que leímos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es como que nos enreda la tentación, en lo que podemos decir la añadidura, y no nos deja que busquemos lo más importante, que es el reino de Dios. Pero tenemos esta solemne exhortación en este pasaje que vimos recién. Dice Jesús, son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que se suele llamar, y la mayoría de las Biblias en este pasaje tienen ese subtítulo, el abandono en la providencia de Dios. Ah, entonces, pero acá se nos mezcla todo. No pido por las cosas, ¿cómo? ¿No era que podía orar? No pido más nada. Total, ya está dado. No está dado. Acá no dice Jesús. Todo lo que es este mundo está dado. Dice, si buscas, si pones todo tu esfuerzo, tus ganas, tus deseos en buscar el reino de Dios, buscar su justicia, su santidad, todas las demás cosas de este mundo se te van a ir dando por añadidura. El Padre sabe que las necesitas y te las va a dar. ¿Qué es buscar el reino? Es buscar la vida eterna, tratar de cumplir ese propósito de Dios para nuestra vida, de salvarnos, de llegar a su presencia, de crecer espiritualmente, transformarnos interiormente por la gracia, viviendo la oración, viviendo los sacramentos, viviendo plenamente la vida cristiana. Eso es buscar el reino. Buscar el reino también implica todo lo que es trabajar para el reino. Toda obra ¿Qué estoy haciendo para el reino? De evangelización, llevar la palabra a otros. Cuando hacemos todo eso, la solemne promesa de Jesús en esta palabra es que lo que necesitamos para nuestra vida, una vida digna, no va a decir Jesús, ah, no, este sí trabaja mucho para mi reino, le voy a dar un par de aviones privados, un yate. Difícilmente, por ahí lo hace, pero bueno, en general no. Pero lo que necesitamos para una vida digna. Fíjense que el testimonio de tantos santos en la historia, que han hecho grandes obras, fundado monasterio, una Santa Teresa de Jesús, una Madre Teresa, ¿qué eran? ¿Hija de Bill Gates cuando empezaron? ¿Hijos de Bill Gates? No, buscaron empecinadamente ese reino, buscaron llevar ese reino para ellos y para el mundo. Y todo lo que necesitaban para esa obra es la añadidura, y Dios se la fue dando a mano llena, la providencia de Dios. Y en nuestra vida más sencilla, sin esas obras, también ocurre lo mismo. Cuanto más buscamos el reino, cuando más buscamos la santidad, cuando más trabajamos para el reino, más Dios se ocupa en su providencia de darnos lo que Él sabe que necesitamos. El padre Raniero Cantalamessa, todos, la mayoría lo conocen, predicado del Papa, en un libro que se llama La vida en el Señorío de Cristo, refiere una enseñanza de uno de los antiguos padres del desierto, que llamado Isaac de Nínive. Y cuenta este padre lo que le pasó a un aldeano. Era un pobre campesino que tenía un campito muy chico, tierra mala, apenas le producía lo poco que podía y que necesitaba para vivir en su familia. Pero en esa comarca había un rey muy bueno, muy poderoso, y que tenía por costumbre recibir a sus súbditos alguna vez y, bueno, escucharlos, ver cuáles eran sus necesidades. A este campesino finalmente le llega el día. Ah, hoy tengo audiencia con el rey, qué bueno. Va, empieza a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿Qué necesitaría? Ay, dice, mi rey, hay algo que me preocupa muchísimo y que realmente es lo que necesito. Sí, dime qué puedo hacer por vos. Le explica, tengo un campo muy exhausto, tierra muy mala, necesitaría abonarlo, pero no tengo medios para hacerlo. Así que te pido si me puedes regalar 10 bolsas de estiércol. Claro, era el abono de esa época. No había fertilizantes, todo lo que conocemos nosotros. El estiércol, todavía en el campo se usa. Bueno, el rey. Ah, bueno, esto es lo que... Sí, esto es lo que necesito. Bueno, le da orden a un súbdito. Dice, llena un carro de bolsa de estiércol y mandalo al campo de este hombre. Y se fue chocho, contentísimo. Se había sacado esa preocupación de encima. ¿Y qué nos dice al respecto el padre Cantalamessa? Le dice, obviamente la escena la entendemos, los campesinos somos nosotros, la audiencia es con nuestro rey cuando estamos en oración frente a Dios. ¿Y qué le pedimos a Dios generalmente? Le pedimos por esa necesidad, esa preocupación que nos está pesando en ese momento. ¿Y qué dice Isaac de Nínive? Que es pedirle estiércol, en criollo, pedirle bosta. Ah, otro problema tenemos. Todo lo que pido para mi vida no sirve. No, vamos a entender el sentido. Estás frente a tu rey, frente a Dios. Si solo le pedís por aquello que te preocupa, pensá que Dios ya lo tiene previsto. Si vos te ocupás, buscás empecinadamente su reino, su justicia, trabajás para difundir ese reino. Entonces, ¿qué nos significa esto? ¿Y cuál es la acción sutil de la tentación? Preocuparnos tanto que en nuestra oración solo pedimos por aquello que es la añadidura y que Dios está dispuesto a darnos, y olvidarnos de pedir y de avanzar en buscar ese reino. Y nos deja ahí, chiquititos en la fe. ¿Se entiende? Ese es el sentido profundo. Y yo personalmente soy, diría, un efecto total de la providencia de Dios. Muy largo, no les puedo contar. Pero sí, recuerdo hace muchos años, no sé por qué razón, esas cosas, que ideas que a uno le vienen de golpe y no sabe de dónde, pensé, ¿qué pasaría si en el mundo, no sé, un orden mundial, etcétera, dice que hay que destruir todas las Biblias del mundo, las van a quemar todas, bajo pena de muerte, ¿eh? Todas las Biblias, hay que entregar todas las Biblias, si no, a la guillotina o a lo que sea. Pero nos van a decir, a los que tenemos una Biblia, vas a poder sacar una hojita y guardarla, una sola hoja, de las miles que tiene la Biblia. Yo pensé, pero no, ni me acuerdo por qué, yo se dije, bueno, ¿qué hojita guardaría yo? Y no tuve que pensar mucho, Mateo 6, la providencia, porque es lo que realmente he vivido y sigo viviendo profundamente en mi vida. Entonces, ¿esto a qué nos llama? ¿Cómo avanzar en una nueva dimensión de la oración? Pedir, hacer nuestras peticiones por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, por las cosas que legítimamente nos preocupan, pero no caer en la trampa del demonio, que nos llena con preocupaciones y solo nos deja pensando en las preocupaciones, no solo pidiendo solo por ellas, sino además, como vimos, ahoga la palabra, no deja dar frutos, no nos da los tiempos para estar a los pies del Señor. Vivimos preocupados todo el tiempo. Ahí está la gran trampa. ¿Y a qué nos llama? A como reenfocar nuestra oración. Pedir por las cosas de este mundo, pedir por esa añadidura, porque hay que hacerlo. Dios lo quiere conceder. Pero enfocar nuestra oración principalmente, y nuestra acción, a buscar el reino de Dios, a buscar santificarnos, a buscar crecer en la vida espiritual, a conocerlo más y a trabajar para ese reino. Y a medida que hagamos eso, aunque sea difícil, aunque digamos no tengo tiempo, sea lo que sea, no estamos hablando de grandes obras, hay muchos que tienen apostolados acá, lo sé, he hablado, la cárcel, tantas cosas, pero a lo mejor no, mi apostolado es mi familia, mi hijo, mi esposa, mi esposo, pero hacerlo. Y además buscar para mí ese reino, cuanto más dedico mis esfuerzos y mis deseos a eso, me voy a ir dando cuenta que cada vez tengo que pedir menos por la añadidura, porque me viene de la manera providencial que yo no esperaba. Insisto, tendría que estar hablando 2 horas más para contarle esa providencia que me ha sostenido en 20 y pico de años, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos llama el Señor en esta exhortación. Enfocar cada vez más nuestra oración y nuestra acción a buscar el reino. Buscar el reino implica vivir esa presencia del Señor en la oración, postrarse a sus pies, conocerlo más, penetrar en su intimidad, todo lo que sabemos. Bien, terminamos entonces, y también nos puede pasar algo acá. Todo esto está muy bien, la preocupación, sí, es mala realmente, es una tentación, todo muy bien. Y venía con algunas preocupaciones, podemos pensar, pero ahora me voy con una preocupación más. ¿Cómo hago para no preocuparme más? Tenía 10 preocupaciones, ahora tengo 11. Bueno, no nos vamos a quedar con eso, vamos a ver cómo combatir la preocupación hasta morir a la preocupación. Es una palabra de San Pablo en Filipenses 4, lo vamos a explicar muy sencillamente, muy rápidamente, y la vamos a orar y vivir ahora en la adoración. Filipenses 4, del 4 al 8. Aquí vamos a ir viendo como 4 partes que nos van a decir cosas. Empieza así: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué nos dice San Pablo? Siempre debemos estar alegres. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque el Señor está cerca, porque lo conocemos, porque sabemos que está con nosotros. No puedo estar triste, más allá de las circunstancias de mi vida, si realmente siento y creo en que el Señor está cerca mío, me acompaña en todo momento. Entonces, primer punto, estar alegre, confiar porque el Señor está cerca. ¿Cómo sigue esta palabra? Aparece la preocupación. No se preocupen por nada, por nada. Y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Clave para enfrentar las preocupaciones. Surge una preocupación, o ya la tengo hace rato. ¿Y qué hago? Busco la presencia, la cercanía del Señor y se la entrego. Recurro a la oración y a la súplica. Le presento esa petición al Señor. Le presento esa preocupación. Y le doy gracias además. Como decíamos antes, doy gracias antes de verlos. Cuando pido, gracias Señor por recibir esto. Entonces es fundamental enfrentar la preocupación con la oración. No dejar que la preocupación crezca, es una bola de nieve. Empieza chiquita y vamos agregando cosas. Y está medio situación difícil, la empresa donde trabajo tiene sus problemas. No sé, si por ahí cierra me quedo sin trabajo. A la semana, vi que no sé qué pasó y no sé, que me parece que esto se está complicando. Y así seguimos, ¿no? Y va creciendo, cada vez más preocupados. Entonces, antes que eso crezca, acá está la preocupación, ponerla en manos del Señor. Ahora en la oración vamos a hacer un gesto simbólico al respecto. Entonces, estando en la presencia del Señor, le entregamos en sus manos, ¿eh? Ponemos esa preocupación. ¿Y qué ocurre entonces? Sigue esta palabra. Dice entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo dejo de preocuparme? ¿Qué signo puedo tener que la preocupación está saliendo de mi vida? La paz. Si estoy preocupado, no tengo paz. Me siento mal, tengo angustia, tengo temor, tengo depresión. Pero cuando tengo la certeza que estoy entregando y que el Señor ha tomado esa situación y está en sus manos, va apareciendo la paz. Y esto nos da como una respuesta. Ah, tengo una preocupación, empiezo a pedir por esa preocupación. ¿Tengo que orar mucho? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sientas paz? ¿Un día? ¿7 días? ¿Un mes? ¿10 veces por día? ¿Una sola vez? No lo sabemos. Cuando la paz está entrando, te das cuenta que la preocupación se fue. Se está yendo, al menos. Entonces, la paz. Y finalmente termina esta palabra con esto tan lindo. Dice, en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Si entregamos la preocupación en las manos del Señor, si la paz empezó a entrar en nuestros corazones, toda la dirección de nuestros pensamientos cambia. Viene la luz, de la oscuridad pasa a la luz. En vez de pensar en toda esa situación, rumiar, qué me pasa, qué no me pasa, la preocupación, siento paz. Y entonces, ¿hacia dónde se van mis pensamientos? Empiezan a ver todo lo bueno, como dice San Pablo, lo verdadero, lo noble, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es digno de honra. Vamos a empezar a ver todo lo bueno que tenemos, todas las cosas que Dios nos ha dado. Es el famoso tema de la botella que te llena por la mitad con agua. Puedo mirar la parte, la media mitad llena o la media mitad vacía. Cuando estoy preocupado, estoy mirando la parte vacía y no veo todo lo que tengo, la otra mitad llena. Entonces van cambiando la dirección de nuestros pensamientos. Ya no pienso en lo que me preocupa, sino que empiezo a ver y percibir y tomar conciencia de todo lo que hoy tengo, de todo lo que Dios me ha dado a lo largo de la vida. ¿Y a qué me lleva esto? A la alabanza. Todo lo que es merecedor de alabanza. Y fíjense cómo es el proceso. Estoy preocupado, oro, lo entrego al Señor con confianza. Dijo que su paz entre y termino alabándolo. ¡Chao, preocupación! Bueno, si fuera tan fácil sería bárbaro, pero es el camino. Así que ahora vamos a ir pasando a la iglesia. Vamos a tener nuevamente una oración de adoración al Santísimo. Y vamos a vivir esta palabra, cosa que vamos a salir todos, pero con paz y sin preocupaciones. Yo no lo prometo. Si el Señor lo quiere así, será así. Gracias.